parece tarde, podés salir a buscar un poco más de aire. Y si te parece poco, todo lo que tenemos hoy para dártelo.